Entonces eso fue lo que pasó, Miguel. Fíjate qué interesante anécdota, Shui. Sí, es lástima que no se puede contar. Sí, aquí eso en el podcast. Tiene que ver con alguien con un bigote medio raro y no podemos cantarlo aquí. No, ¿cómo quieren? Bueno, buenas tardes, señores. Dale como que él se vea con mejor. En el capítulo anterior. En el episodio anterior. De Coffee and Sodas. Shui platicó de la Copa Confederaciones. Y de Editorial Novaro como por una hora y media. ¿Cuánto tiempo? No, en este capítulo presentamos... El nuevo Coffee and Sodas. El nuevo Coffee and Sodas. 2.0. Así que, señores, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy estamos a 7 de julio del año 2017. 7-7 del 17, Shui. 7-7 del 17, exactamente, Miguel. Estuvimos a punto de que naciera Diablo. El Diablo cumplió un año, un mes. Ajá. Este año. Fíjate que el año pasado nació. Felicidades a Diablito. El 6 de junio del 16. Felicidades al Diablito. Ya, un año y un mes. Ya. Qué rápido crecen los niños. Que la maldad inunde su corazón, como debe de ser. Y nunca se pongan a cambiar un foco mientras que está jugando en el triciclo, en el segundo piso, porque ya ven cómo pasó en la película. Pero dicen que no. No, el niño no tuvo que nada que ver. Y mira lo que pasa. ¿Viste las secuelas de la película del ¿qué se llama? El ¿Anticristo? ¿Cómo se llama el nombre real de la película? El prophecy. ¿La profecía? La profecía. Sí, ¿verdad? La profecía. Ajá. Ya es que después crece y se vuelve militar. Ah, entra a una escuela militar. Sí, ya. En la segunda. Pero, o sea, ¿todavía sigue siendo el anticristo? Sí. ¿Y él sabía que él era el anticristo o nomás era el anticristo? No sabía. El que le hice fue el director de la escuela. Uh-huh. Habla con Demian y le dice, no, mira, yo soy de los tuyos. Luego, ¿cómo de los míos? No, pues, y le dice, no, mira, tú tienes una marca aquí. Se le dice, exactamente dónde y de qué es. Y el chavo sí, pues, se percata de que exactamente... Sí, está el amor, lo es, ¿no? De que él va a tener el poder, está una familia que tiene el poder y eso le va a ayudar para cumplir sus planes, que es de tener una descendencia. ¿Y en qué se acaba la película? En que Demian, en la tercera, Demian está buscando a alguien que, una mujer que, con la cual tener descendencia, hijo. ¿El hijo va a ser el mero mero o qué onda? Pues sí, va a ser el heredero, pero la bronca es de que necesitan acabar con él, Hay un grupo de dos personas o tres personas que van a, ¿cómo si a Israel? A buscar unas dagas. Israel. A buscar unas dagas, pero... Pues era la tigresa, Wendy Zulka y Delfín Quispe. Dios mío. Grabaron un video cuando andaban allá. Sí, oye, ¿qué onda? Es surreal, pero bueno, espérate, déjame sigo. El chiste es de que, pues, Israel, van bien contentos, pero pues ya es que la maldad llega a larga distancia, siempre les pasa lo peor. No, si tiene intermediarios de los 80. Es que van manejando y algo les tiene que pasar, o se les va, del cielo les va a caer un avión a matarlos. Y pues sobrevive uno que es el que tiene las dagas, que con la que pueden acabar con Demian, y eso es lo que va a hacer. Así es, al último, ya cuando está la Demian, escoge a su pareja con la cual tener su descendencia, su siguiente legado, pues ella es la que lo mata cuando van a hacer la ceremonia para procrear. Ah, o sea, como en los tiempos antiguos los llevaban a la cama y... Sí, ella es la que lo va acuchillando y lo mata. Ya acaba con el anticrista. No, hasta ahí quedó la película, no se dijo nada más. Supongo que el culto se encargó de ella, ¿no? No pasó nada más, no se dijo nada más, solo... Y ahí se acaba la película. Sí. Damien muere caliente, uh-huh. Por así. Sí, sacaron un remake no hace mucho, ¿verdad? Sí, pues nadie lo vio. No, ¿quién lo dirigió, no? ¿De acuerdo? Vamos a buscarlo en ¿no internet. ¿No fue Rob Zombie? No. El internet. Una bolsita del internet, por favor. Señor IMDb, por favor. El internet. El internet. Si quieres, Macronet. Oye, ¿qué es? Es de Telmex, ¿no? Sí, es como el fibra óptica. Ajá. Como no dice nada de precios ni velocidades. Viva Slim. Nada más la canción pegajosa de... Ay, como un... Macronet. Me suena como cuando apareció Nipper, ¿te acuerdas? Nipper. A ver, Nipper. Nipper, haz de cuenta que empezó... ¿Tenían pezones? Sí. ¿Nippler? ¿Nipples? Nippler. ¿Eran Nippler como plomería? Algo así, sí, de cobre, sí. De cobre. ¿Cómo la gente dice nipples y son, o sea, son nipples? ¡Ah, tienes dos nipples! Unos Leo, nipples. Pues todos tienen dos nipples, sí, mi amigo, a menos de que haya alguna anomalía con el cromosoma y haya pasado algo... Así, grandote. Exactamente, chiquito, o sea, de todos tamaños, sabores y colores. Bueno, sí, mira, salió de Omen... El 6 de junio del 2006. Ay, qué mercadotecnia. Con Liev Schreiber y Julia Stiles. Y ya, fue el último que se pudo. Dirigida por un tal John Moore. John Moore. 43 de Metacritic. Okay. 43, o sea que no le fue muy bien. Pero mira, aquí hay otra, mira. The Final Conflict. ¿Cuántas fueron de The Omen? 3. Y aquí 3. Está la 4, mira. What? Ah, The Awakening. Sí, esa salió creo que en los 80s. Que es una niña. No, pero no, creo que no le... Ah, no, tío. Pero no, no le fue muy bien porque... No. No, no, no. No. ¿Esta es la del el conflicto final? Sí. Sí, sí, a sí. Ver, entonces la primera es... Tiene como 5 años, ¿verdad? Sí. Luego, el anticristo tiene 13 años. Y luego... En aquí, en el 81, en el conflicto final... Ya es adulto. Ajá. Y tiene ahí unos monjes que lo quieren matar. Oh, sí. Mira, era Sam Neill de Jurassic Park. ¿En serio? Ajá, el doctor Alan Grant. Órale. Bueno, entonces, te estaba comentando. ¿De qué te estaba hablando? Ya que antes de seguir con los Brooks. ¿De qué estábamos hablando? Sigue cantando mientras me acuerdo, ¿por qué no? Ah, ¿de qué estamos hablando, Miguel? ¿Qué era esto del anticristo? Pero te iba a decir otras cosas del anticristo. Macronet. Ah, no, de Nipper. Nipper. Resulta que tenía una publicidad muy, muy bizarra, muy... Yo no me acuerdo de Nipper. Había uno donde salía una viborita con cara de mujer y hablaba con un tono bien fresa de que... Ahí está, mira, ahí está. Y... ¿Pero qué era Nipper o qué? Ah, no, es que... mira, si quieres poner un comercial para que lo veas. En audio, ¿eh? Decían... hablaba de varias cosas y de repente nada, decía Nipper y ya no veías más... Después, o sea, en eso era por ahí del año 2008. No, 2005, ¿y ya Miguel? ¿Ya querían que pagaras con el celular? Sí, no, sí. Estaba muy adelantado a su época. No, sí. Esto apenas empezó en el año 2015-16 en los teléfonos gringos. Pero podías hacer pagos, podías hacer compras por teléfono. No compras, podías hacer poner saldo mediante tu celular. Una tarjeta de débito o crédito. Pero. No pegó. Después ponían una animación, una chavita así estilo anime, para ahí bailando y promocionando el producto. ¿Era telefónico Movistar? Sí, pues imagínate, pues ¿quién usaba? Nadie. Puro Telcel, por eso no pegó. Fue una de las principales razones. Yo creo que estaba muy adelantado a su época todavía. ¿Qué otra cosa ponían? Ponían así como que... un huevo peleando contra una salchicha y luego ponían unos monitos, eran como unas fotografías que decían Nipper, pero no explicaban hasta que creo que perdió el interés y por ahí cuando lo explicaban pues ya no fue lo mismo, ya ahí dejó de pegar y tronó totalmente, ya nunca supe más. ¿Y de quién era Nipper? ¿Lo trajo No sé quién, pero el chiste es de que era porque alguna vez en la descripción dice de YouTube. Porque alguna vez intentó hacer un banco para otakus y fanáticos de la innovación japonesa. No creo, ¿verdad? No, yo nunca escuché eso. O sea, lo dice, pero no, yo no. Nada más por la monita que sale bailando. ¿Sí? Pero sí estuvo muy adelantado esa época, la neta. Porque pues el internet en el teléfono todavía apenas estaba en su infancia. Yo creo que tenías que ir con tu teléfono nuevecito, de Telcel, ajá, al centro de clientes Telcel para que te activaran el web. Ay, para poder bajar textos y ringtones de Cabo Vivo. O imágenes ahí, un wallpaper. Y luego se llevaban como por 10 minutos, se regresaban. Y luego quedó bajar algo y valía, no servía. Sí, mira. Entonces, sí, no, estaba muy adelantado su época el Nipper. Nipples. Entonces, eso fue el Nipper. Lo que te contaba, sí. Pues claro, fíjate qué oscura referencia, Tri. Gracias por llevar esto. Sí, de nada, ya sabes, Antes de que otra cosa también oscura. Como la... Como juega Jonathan Dos Santos. ¡Oh, racista! No, pues vamos a platicar de lo que pasó el domingo pasado, Miguel. ¿El domingo pasado? Exactamente, que hubo... ¿Pasado? Fue por el tercer y cuarto lugar de la Copa Oro y final. ¡Pasado, mano! Desafortunadamente la selección jugó contra Portugal y iba ganando 1-0. Pero, ¿qué crees? En el minuto 90 y garras, Roy. Les empatan. No, man. Ya está yendo el partido aquí en el trabajo. Tele aquí enseguida de aquí, yo no trabajo. Y estaba viendo el partido y dije, ya valió, minuto 90. Ya. Ajá, y en el tiempo extra, ¿qué crees? Ganó Portugal 2-1. Se enojó Osorio. No sé qué tiene ser director técnico de una selección nacional mexicana que siempre llega un punto donde muchos de ellos explotan. A Osorio, por cierto, a Osorio le dieron 6 meses de castigo por lo del domingo. ¿6 meses de qué? ¿De castigo de qué? De suspensión. ¿De qué? ¿De qué? No puede dirigir, no puede estar en en la banca de la... ¿Puede estar en el público? Sí, puede estar en el público. ¿Y pero... va a dirigir? Sí, radio, tiene, sí, exactamente. Pero sí, se me hace muy exagerado, 6 meses. Luego, ¿qué anda con el VAR? ¿Ya la gente se agüitó del VAR? Sí, no lo usaron, caray. Porque ya tiene que ver con que... ¿Cómo está el VAR allá? ¿Tiene que decir el árbitro, el cuarto árbitro, oiga, tienen que revisarla o lo pide la... No te explican, no está bien explicado. Porque en el fútbol americano es tienes 3 challenge. Ajá. Y los usas como quieras, pero tienes que guardarlos. Por no jugar, en caso de una jugada así polémica. Y en eso el referee va y cheque, no, pues sí, eso no es. Pero aquí no hay ese sistema, es como que si hay duda, ajá, tienen que revisarla. Pero, o sea, si un jugador dice, es que si era penal, chéquela, no va al árbitro. No, es decisión del árbitro, orden, supuestamente. Es, solo el... es decisión del árbitro, o al menos de que le digan los que están en el video. Pero no dijeron nada, supuestamente hubo un penalti a favor de México que no se marcó. Pues para eso estaba el VAR. Pues para eso estaba el VAR, pero no pasó. Ese fue el principal enojo de Juan Carlos Osorio y pues, ¿qué crees? Pues lo expulsaron del juego y ya. ¿Qué enoja? Sí, desafortunadamente. Pues cuarto lugar, bueno, para como está el nivel de la selección, pues está bien, la verdad. Y ya después, al mediodía se jugó la final, Alemania contra Chile, y ganó Alemania 1-0 con su equipo B. Stegen. Supieron hacer las cosas, Ter Stegen se juega la cara greña. Benji Price. No, no, no. Acuérdate que Benji Price jugó en Alemania. Pues Benji Price pudo entrenar a Marc André Ter Stegen en los 80s, cuando era niño. Sí, pues lo único que puedo decir es de que van a tener que cuidarse, pues, las siguientes generaciones de futbolistas, porque Alemania iba con todo. Digo, con este equipo que ve que ganó la Copa de Confederaciones, pues resulta que puede es el casi va a ser una gran parte del equipo, del mismo equipo que va a buscar la calificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sí, y si llegan, cuidado, porque buena generación. Igual la base de la selección mayor también puede ser, ¿por qué no? La selección de repuesto. Sí, lo demostraron, no te, como les decía la semana pasada, no tienes que hacer un jugador de llevártelos a todos desde la media cancha, no tienes que ser súper contundente, tienes que hacer lo que hace Alemania, ser práctico, y con eso ganan, su mentalidad, su estilo de fútbol, su fuerza, todo está bien equilibrado, y es lo que hace Alemania, tal cual. Pues ahí estaba, felicidades a los alemanes que ya ganaron. ¿Y qué más? Entre semana ahí se estuvieron jugando los partidos de ya los octavos de final de la Copa Libertadores, ya sin mexicanos, como siempre, como de hace dos años. Y pues ahí van, entonces están. Sabemos que México es el fútbol del mundo. Sí. Y aparte, el lunes, allá en un programa de deportes en Argentina. Pero es que era como en un deporte así como regional, o de dónde era el canal. No sé de dónde, no hay más información, pero un comentarista ahí salió diciendo que lo único... Me gustó porque cuando vi el video, algunos de ellos sí como que se sacaron de onda y dijeron, no, aquí no me vas a meter en tu rollo. No, México es buena, sí, México esto, México lo otro. Sí. Pero así como que dijeron ellos, no. No sé qué trae, mejor me pongo a andaba favor. Como que muy enojado, tipo, tenía mucha furia contenida. Sí. Y ya es que dijo que el único bueno de México era el Chavo del Ocho. Pues al menos se respetó, porque aquí en México no quieren al Chavo del Ocho. Sí. Ya ni siquiera eso por el Chavo lo respetan. Sí. Es que fomentaba la violencia y el bullying. Complacencia. Bullying. Y era el primer programa donde veías que usaban el sarcasmo, Miguel, acuérdate. De que Don Rondamón está pintando... No, le estoy pintando el cabello a mi abuela. Es un que, sí. No, y acuérdate, si alguien le contestaba así a tu papá, a tu mamá, así como que, ¿qué dijo mi hijo? En los 70. Sí. Pero, o sea, salió que México era una mierda y sí, que el culo del mundo y que el fútbol mexicano a nadie le importaba. Pues la neta que sí, a mí no me interesa el fútbol argentino, porque no lo pasan en la tele. Y si me ponen un partido de River contra Boca Juniors, no lo voy a ver porque no conozco a nadie y no tengo yo nada invertido en esa rivalidad. Okay, bueno, a ver, Miguel, aparte de Boca y River, dime... El Colo-Colo. Cuatro nombres de equipos argentinos. El Racing. Ajá. El Maradona. El Messi. Ajá. Y luego está el Bucetich. Tigre, Chacarita, Gimnasia de Mar la Plata, Gimnasia y Esgrima de Jujuy. ¿Estás hablando, Estudiantes de la Plata? Japonés, sí. No, es no argentino. Newell's Old Boys. ¿Estás hablando Boca, japonés? Boca Juniors. Dijiste un River equipo inglés. Arsenal de Sarandí. Digo, argentino, Arsenal de Sarandí. ¿Quién más? ¿Quién más te gusta? ¿Quién más te gusta, Miguel? Dijiste un equipo inglés. Ahí, Racing United, no sé qué dijiste. Racing United. No, fíjate que yo, cuando todavía no abrían el segundo canal de Fox Sports, resulta que sacaron, aquí en Latinoamérica, lo que hacían es de que pasaban muchos programas de Fox Sports de Argentina. Todavía no había programas de Fox Sports para México, tal explica cual. Explica el Cono Sur y el Cono Norte. Todavía no existía eso. Por eso, porque siquiera. Entonces... Esto era cuando tenías apenas DirecTV por allá, principios del siglo. Ajá, principios de los 2000s. No había nada que poner y ponían todo lo de Fox, pero ya de... Ya, del Cono Sur, de Argentina. Del Cono Sur. Sobre todo Argentina. Y aparentemente tocaba ver como que señales abiertas de prueba, de Televisa y eso. De prueba de... ¿me oyes? Sí, sí, me acuerdo yo que pasaban un programa que estaba muy padre, me gustaba mucho de Fox Sports, que era de Argentina, se llamaba Fútbol para Todos. Y después trajeron su versión para México. Pero la versión que se hacía en Argentina estaba muy padre porque ponían era fútbol para todos. Entonces ponían el resumen de la jornada de fútbol en Argentina, pero lo ponían estilo en NFL, a cinemático, acá bien bonito, con su fondo musical, hasta ponían, siente que como que el tipo que editaba le gustaba mucho poner rolas de Franz Ferdinand. Así como que órale. Do you. Bueno, así ya saliendo los equipos en cámara lenta, ¿no? Entonces, pasaban ese programa. Había otro que se llama La Última Palabra. Me acuerdo que lo conducía Fernando Niembro y Margarita Weiss. Ay, Miguel, Margarita Weiss era una conductora hermosa, Miguel. Estaba preciosa. Estaba muy padre el programa. Y pues se ponían a hablar de fútbol, pero de Argentina. Y ahí fue donde empecé a conocer a muchos equipos de ahí. Y los domingos ponían dos partidos de fútbol. Al mediodía ponían uno en vivo y en la noche ponían la repetición de otro partido de la Liga Argentina. Pero lo padre es de cómo te envolvían. Por la manera de jugar, obviamente que se jugaban a un ritmo muy duro. Y se ponían a... los comentaristas, Miguel, ¡ay! ¿Cómo lo vivían los partidos? Y veías a la afición y, no, vaya que los que sí vivían los partidos también la afición. Y pues por eso yo me empecé a meter mucho ahí con el fútbol argentino. Y pues en lo que eran los canales de ESPN, no, en Fox Sports, ya tenían los derechos ellos para pasar los juegos de la Copa Libertadores. Así que los volví a saber otra vez ahí. A los argentinos, sí. Conocí a Gallardo, a Cáceres, y hay muchos más. Martinoli. Oye, Martino. ¿Qué onda? ¿Qué oso con Martinoli? ¿Qué pasó? Pobrecillo, pues que ya es que te pregunté a ti y a otra persona en Twitter. Ajá. ¿Qué pensaban del video? Ajá. Y luego otra persona taguió a Martinoli en el Twitter. Todo lo que estamos platicando entre nosotros tres, le llegaba a Martinoli. Ah, canijo. Y dije, pues aquí Martinoli tiene que ver aquí. ¡Qué vergüenza, doctor! ¡Qué vergüenza con Martinoli! ¡Pobre Martinoli! Pero no dijimos nada malo, así que, ay, mentadas de madre. Pues sabemos que Martinoli es argentino. De origen argentino, sí. Pues sí. Pero no tiene nada que ver con él, no dijo nada. Pues bueno, pues ¿por qué lo taguearon? ¿Cómo se llama la otra persona? El Sergio. Sergio lo tagueó. Sergio, el uno que iba a animarte hace mucho. ¿Cuál Sergio, Miguel? Uno que iba a Anímate hace mucho tiempo, hace como 10 años. ¿Cuál Sergio? Se notaba mucho con Ramón, el del güero. Órale. El Moncho que le dicen. Ajá. No lo recuerdo mucho, pero okay. Pero eso no importa nada del podcast. Ok, no, entonces, no. Este... causó controversia porque yo me enteré y lo veo por Twitter. Porque vi el clip. Y pues sí, el tipo, no, que no sé qué. Es un que, ok, mi amigo, digo, ¿qué pasó? ¿Qué trae? Este, anda con anda mucho, muy... te digo, como sí, mucha furia contenida. Sí, no me acordé mucho de cuando pasó esto con Top Gear. Lo de Top Gear dijeron también algo similarmente racista e ignorante acerca del país. Que eso es lo que va a esto. Sí, eso no. Es lo que va a esto del argentino comentarista. Uh-huh. Es racismo, pero es más bien ignorancia. Porque realmente no conoce tanto de lo que quiere hablar, hablando por odio nomás, por decir y causar controversia. Él lo hace, ya ve, se dejaba ver que era para llamar la atención. Sí, sí. Y era un stunt. Era como ahorita platicamos del periodista aquí en Juárez que insultó a los políticos, uh-huh. Que es también como un tipo stunt. Ricardo para Quintana, levantar, creo. Para levantar este, pues, audiencia, sí, mover acá sí, rating sí. Y hacerte viral. Hacerte viral a madres. Y lo hizo, sí. Y lo sí, hizo, sí, lo logró. Que sí, le salió en Telenacional. Cuando la Mars, la niña esta, dejó la prepa. Ajá. Y dice, pues la hicieron famosa porque es lo que quería. Y estamos de güeyes. Dijéndole. Ahora, este chavo argentino, pues ya sabes, ya es famoso. Sí, este. Pero infame, lo chido, pero famoso. Lo chido es de que muchos periodistas. No, pero. Es su opinión, él, no la de nosotros. Este, sí. O mexicanos. Tenía que hacer un disclaimer, ya sabe que mi opinión es mía, porque hasta la embajada argentina tuvo que disculparse con México. Ándele. Porque la gente muy coherente de aquí del Twitter mexicano, inmediatamente también se fue a lo racista. O sea, el problema es de que exige respeto y luego cuando te insultan a tu país, te vas a lo racista lo más bajo posible. Y uno que otro se llevaba entre las patas a Venezuela y a Nicaragua. ¿What? Digo, ¿qué traen? Bájenle. ¿Qué tiene que ver Venezuela y Nicaragua? Sí, dice que ni siquiera están juntos. Bueno. Y luego ya uno de ellos, ahí en el mismo programa, dije, no, pues está el América, y luego está el Cruz Azul, que ganaba finales de Libertadores. Acuérdate cuando le ganó al Boca. Se le dijo, no, mira, le ganó al Boca. El Pumas, ¿te acuerdas? Ajá. Que hizo que se surrara al Boca y unos en Argentina cuando por poquito les ganaban, sí, también. Y es lo que, no, pero es que nada más son de ese y equipo. Acuérdate, y las Chivas y cuando golearon 5-0 al Boca y unos aquí en Guadalajara. Sí, sí. Cómo sí, le sí. Escupieron en la cara a Adolfo Bautista, el DT de Boca, no sé cómo se llamaba. Pero él fue el que... Esos mexicanos. Él fue el que le... Esos equipos mexicanos. Como que más o menos quiso defender y salvar la situación. Pero pues igual ya todo el mundo se hizo acá enemigo de los argentinos por alguna razón. Ay, claro. Ahora, también en una nota similar, había un jovencito de la ciudad o del estado. ¿Es de Chihuahua o de Juárez el chavito? No sé de dónde sea. Un jovencito local del estado, Chihuahua, ganó un concurso para irse a una olimpiada de matemáticas en la India. Exacto, sí. Él y otros 3 niños del país. Representando a México, o sea, no cualquier cosa. Equipo nacional, pues. Y no tenía lana para ese para él. Le costaba, creo que 66,000 pesos el boleto o el hospedaje. Un rollo, una lana, pues. La familia no tenía con qué pagarlo, obviamente. Y fueron al Congreso a pedirle una lana, una cooperación a los diputados. Y le dieron mil qué. La grandiosa, es que tienes que decirlo bien, la grandiosa cantidad de 1,400 pesos... con 0 centavos, moneda nacional, Miguel. Fíjate nomás, o sea, le dieron que unos 80, hay que meter unos $80. Sí, más o menos, para que se compara ahí un boleto de aquí, a la central de Chihuahua. Pues vete, puedes irte de aquí a Torreón, mijo, en clase deluxe. Pues te faltan otros 500 mil, nomás. Para que vayas allá, bueno, los indios. Que, entonces, una persona aquí de la televisión, un reportero, pues... De apellido Quintana. Quintana, que es el héroe ahorita de las masas en esta país, ciudad. Medio segmento y aparentemente sin avisarle a nadie empieza como que un editorial. No, pues mire, aquí un asaltante la capturaron y no sé qué tanto. Pero déjenle platico de este niño que fue a la y empezó a contar la historia. Y le dieron mil, ¿cuánto? ¿La cantidad de 1,400 qué? 1,400 pesos. No le sirvieron para, y dijo el comentarista, no le sirvieron para nada. Los diputados que lo enrollen el dinero y se lo metan por donde les quepa. Hola de culeros. Y luego que van a chingar a su madre. Así les dijo a él. A su madre, váyanse a chingar a su madre. El chiste es de que el director del programa no cortó. Lo dejaron, sí. Pues lo dejas, que ya también, ya lo regó, pues ya empezó a hablar. Ya lo dejas. El chiste es de que al día siguiente, mágicamente, se generaron los 60,000 pesos. Ya. Ya estaban ahí listos para el jovencito. Dijo, ya vayas a India. Tuvo que el reportero insultar a los críticos en vivo. Para que el dinero mágicamente se regenerara y llegara a manos del jovencito. Le dieron 66,000 pesos al último, pues bueno. Lo que pedía al principio, pero por la buena no quisieron. Sí, la por las malas en ridículo. La bronca es de que esos 66 mil pesos los conviertes a dólares, pues, pues le alcanza para el viaje ida y vuelta, creo. Pero no para lo que es el hospedaje y la alimentación. Así que los padres del, del, creo que te del muchacho tuvieron, hicieron, hicieron una... Leitas y hamburguesadas. Sí, pues para recabar fondos. Pero pues qué, qué poca abuela, hombre, caray. Digo, está yendo a representar al país, no está yendo a explicarles cómo se hacen unos burritos montados, este... Eran $3,800, que es lo que pedía él. Dios. Que es el puro avión, básicamente. Ajá, ven. Y eso fue la, la, la... La nota, y ahorita está los diputados le siguen de, no, que merecemos respeto y que multenlo. Sí, mira. ¿Y cuánto le cobraron? 50 mil pesos de multa es lo que están pidiendo. Y fíjate que está viendo una de las diputadas, era conductora aquí de noticias del noticiario local de Multimedios Televisión. Ah, fue la que se... una rubia, no me acuerdo, no recuerdo su nombre, pero se le puso el brinco también a un usuario ahí de redes sociales, no sé si de Facebook o Twitter. Y le dijo que si tenía muchos huevos, que se lo dijera, le dijera lo que pensaba de ella frente a su cara. Es como que, bueno, ok, este... Se puso al brinco a la señora. Pero fíjate que lo que pasa es de que del... De, a veces como que lo que te estaba comentando ahorita de que había una... Como orquesta, había, se había orquestado algo para ese insulto de Quintana. Porque la semana pasada había ido lo que era el presidente municipal, Armando Cavada. De la O, que es el director general del Canal 44 de aquí de Ciudad Juárez. No, porque bueno, el mero bueno obviamente que es este su papá Arnoldo Cavada. Y el señor este, el Arnoldo Cavada, está grabado en mi memoria porque cuando yo no iba a la escuela o faltaba, como no había cable en los 90s, tenías que chutarte el programa de entrevistas. No, pero tienes estos canales más, Miguel. Es que no había nada, mira. En los canales americanos, después de las 8 de la mañana, ya no había más que puro talk show. Talk show, soap operas. O novelas. Ajá, sí, novelas arradringas, esas que están... Sí, esas que tienen mil años de existencia. Luego, en los programas mexicanos, había programas de cocina. Estaba Chepina. Chepina Peralta, cómo no. Este, y luego estaba... Chepina Tu Cocina. Estaba el programa de César Costa. Un nuevo día. Y luego nuevo estaba día. Hoy, no, este, Hechos no, de la mañana. Ajá. Y tempranito, yo creo. No, pero eso era en los 90, 2000. No, bueno. No había ni siquiera TV Azteca. No estaba en mi visión. Y eso, no. Y todavía no tenemos... No había Canal 5 de XRGC. Aquí no, el Canal 5 de XRGC llegó hasta el año 94. Ajá. Entonces no había nada. Más que en la mañana era el Canal 44. Entrevistas. Veas, hay gente que sin piernas y no sé qué tanto. De hecho, ahí me tocó ver a mi primera vez un video de una amputación a las 11 de la mañana. Ah, no manches. No sé por qué hicieron el video, pero vi cómo le meten el hilo a la persona. Necesitaban ratings. Y luego le cepillan el hueso hasta que lo rompen. Ay. Este, no sé por qué pasaban eso a las 11 de la mañana. Este, pero yo tenía como 5 o 6 años. Me quedó muy grabado. Y salía un señor portugués o brasileño. Ah, no, Giorgi Bajorgi. Giorgi. Entonces, su hermano. Amigo de mi abuelito. Y él. A su casa. Él fue de los primeros, como que los pioneros de los que llegaban a, así como a predicar en portugués. Pero en buena onda, todavía no. O sea, sin ser este, ¿cómo se dice? No buscando. Oportunista. Oportunista ni gandalla. Sí, no, porque él iba caminando por la calle. A veces iba caminando por la calle y él iba caminando por el centro. Y pues el único negro de todas las ciudades. No, pues yo me ese señor de la tele. Era familiar de mucha, era compa de mucha gente, de tu abuelito. Mucha gente lo tenía. Yo tenía un amigo de la uni que también era amigo de la mamá de él y iba a comer con ellos y todo, hasta que se murió. Sí, este. Pero tocaba era así como que, oye, es que no tengo más que, pues mira, me falta un ojo y necesito para un ojo biónico y necesito unos mil pesos. Lo ya Arnoldo, no, pues ahí vamos a las líneas, por favor, cooperen por aquí. Y ya le juntaban su lana, ahí la operación, o le juntaban por un ojo. Y un programa muy, pues hasta eso, pues que Un servicio social muy padre. Es como una que me corresponde, pero más a lo social, ándale. Ajá, sí, van a hacer la buena obra, o sea, si se junta dinero para ayudar. Y todavía lo siguen haciendo. Y todavía está el programa. Este, todavía existe hasta estos días. Ahora tienen ya una pantalla chida de que va contando el dinero y todo. Ya. No, sí está ya bien pro, bien pro. Asuntillo. Pero él era el fundador del canal. Este, Arnoldo Cavada de la O. Ya aquí tienen casi 90 grados de años. Pues allá anda cerquita. Sí, ¿verdad? Y luego el hijo, que es el presidente municipal. Sí, que se lanzó como independiente y ganó a las elecciones. En Chihuahua, sí. Y luego su hermano, Alejandro. Alejandro, y hay otros dos, que uno de ellos ya es que es el, tiene el canal. Para Fénix, lo mandaba a Tijuana o algo así. El canal de ellos que está en Tijuana, ajá. Los Cavada, y hay otro por ahí. ¿En Nogales? ¿En Sonora? No, en Fénix, en Arizona. Por ahí también. El canal americano. Pero es de ellos, de los Cavada. Así que, te digo, pues, como estamos ahorita, Cavada fue al Congreso viendo todos los problemas que tenía el municipio con el alumbrado público, que muchos focos, sí, iluminan muy bonito, pero no duraron nada. ¿Los LED? Los LED se empezaron a descomponer muy pronto. ¿Ya no sirven? El de la cancha, no. Ahí los que están ahí por la cancha ya no sirven, no tienen ni un año. Yo digo que sí, sí. No duraron nada, ni un año y medio siquiera. ¿Fueron ahí de los chinos? Sí, oh. Sí, pues, de mala calidad, vamos a llamarlo pésima calidad. Uh-huh. El chiste es de que ya viendo todo el contexto de todos los problemas que tenían, y había partes de la ciudad que todavía no tienen el alumbrado público, dijeron, no, ¿sabes qué? Pues no, nosotros como el municipio no lo podemos cubrir ese gasto. Y si lo hacemos, muchas cosas donde se necesite ese dinero no van a poder cubrirse. Así es que, ¿por qué no lo ponemos a que una empresa privada se encargue? Y ya, pues, ellos van a recibir un dinero, ¿no? También. Pero se lo propuso el Congreso y el Congreso le dijo que no. Y a los días pasa esto de Quintana. Yo digo que es como que algo orquestado, Miguel. Pues que él es el presidente municipal y tiene un medio de comunicación masivo a su mando. Y aunque digan que no te da mal pensar. Es como que, sí, porque también las noticias del canal 44, que es la propiedad del presidente municipal, llegaron hace mucho tiempo que mencionaban, no lo mencionaban a él de nombre, sino el honorable presidente municipal. Dijo esto. Jaime, nuestro presidente. Y hacían muchas notas positivas acerca del gobierno municipal. Sí. Ay, era la espina y que le llevan. Y es como que no puedo confiar en un noticiero que pues, se enfoque más bien en lo bueno cuando hay un asesinato a dos cuadras de ahí, ¿verdad? Entonces dicen, hay un muerto por ahí por la calle, pero el presidente municipal fue a entregar despensas allá en la montaña. Pues está bien que digas lo bueno con la ciudad, porque lo bueno cuenta. Y cuenta mucho. Pero también no puedes estar ignorando que hay 20 muertos en una semana. Sí, exacto. Y a mí fíjate que el no me gusta cómo dan las noticias los del 44. Como que hablan demasiado por es una nota. Le meten editorial, o sea, no dan la noticia, dan su opinión de la noticia. Sí, y luego eso es peligroso. Hay una que no me gusta cómo dan las noticias, que se llama Gabriela Telles, que da las noticias de la tarde. Que vamos con mi compañero Miguel Jauregui, que está en las calles de nuestra ciudad Juárez. El reporte, ahí va. Y luego tú dices la nota. La unidad Águila 28. La unidad Águila 28. Yeah. Vaya, pues mira, Lupita. Es que no puede ser que quién. Pues bien, el perro muerto aquí enseguida, nadie lo recoge. Y luego ya empieza la nota de la. La nota. Dice la opinión. Los perritos valen por el calor. Pues miren, la sí. Persona dice: ven, te regalo un perrito. Y ella dice: sí, lo acepto, pero ellos no lo cuidan. Y esas cosas. Dan como que una opinión en vez de la nota. Dices, es como un editorial, pero sin decir que es editorial. Ajá, y no. Y cuando estuvo la bronca de narco aquí en la ciudad, me acuerdo que los noticieros en la noche duraban casi hasta hora y media, dos horas. Por tanto muerte. Híjole, pero. Y era mucho ataque. Los reporteros, los que dan noticias, daban mucho ataque al gobierno. Y exigían acción inmediata. Exacto. Bueno, pues aquí exigimos la acción del gobierno rápidamente. ¿Qué pasa, señores? Están allá en Chihuahua comiendo barbacoa ahí, morritos. Sí. Y ahora que está el presidente municipal, o sea, ay, mira, dos muertos en una ejecución en una gasolinera. Pero el presidente municipal, pues se fue a jugar golf porque pues tiene que salvar la situación aquí del agua en Anapra, ¿no? Y es muy bueno nuestro presidente municipal. Qué bárbaro. Si no, todo eso como que ya le quita seriedad a la gente. Ay, el jefecito. Pero pues es que eso pasa cuando diriges a una persona que tiene un medio de comunicación masiva, como en Italia, con Berlusconi, que es el dueño de Televisa básicamente italiano, Rai, ajá, la Rai. Y lo haces presidente, pues ¿qué? Esperaban, gente. Ah, que no estuvo Berlusconi. Oye, ¿me contabas que iban a comprar Televisa? Sí, Miguel. Era rumor, ¿no? Yo no he visto nada de Univisa. Y tiene nombre de disquera Rafa de los 80. Sí, que publica discos de la mafia hasta y de. Filtraron el logo, ¿eh? Tiene nombre, me recuerda mucho a Fonovisa. ¿Van a publicar grupero o qué? ¡Es Fonovisa! Es una producción Fonovisa. Sí, sí, sí. Presentando su artista exclusivo. Que era el morro, pero en gringo. O sea, cuando el morro cruza la frontera, se convierte en Chiquilote. La misma voz, mismas canciones, pero un nuevo nombre. Exacto, Miguel. Exacto. La Mafia, el grupo Liberación, los Yonix eran Fonovisa. Todo lo que era música popular era de los 90 era Fonovisa. Era Fonovisa, exacto. ¿Cómo se llama ahora? ¿Univisa? Univisa. Vamos a ver. Mira, es un penal de Ecuador, Rui. Ya ves, te cotorrearon. Vete imágenes. Ahí, a ver si sale algo por ahí. Mira, no, es una antena parabólica de Perú. No, Rui. Te cotorrearon. Más de que era uno más un, Vamos a hacer ahí un... Como dicen los gringos, un wishful thinking. No, mira, ahí está la bandera ahí de Zimbabue. No sé qué es eso. Canijos. Qué socialista. Síguele buscando abajo. Necesito, síguele. República de Zambia. A ver si das A ver. No puedo creer en esto, Shri. No, te digo, está en veremos, pero... Pero es el supuesto logo que va... Que va a reemplazar en lo que es Televisa. Recordemos que Televisa ha tenido muy bajos ratings por A ver, TV Notas sí le creo. Mira, no, lo que pasa es que... Mira, por mucho tiempo Televisa aquí en México era la que mandaba... La televisión más fuerte, no solo de México, sino de América Latina y Mundial también. Por ser hispanoparlantes, por todas las novelas que exportaban y por todos los programas que exportaban. El problema es de que pasa el tiempo, ya... Yo digo que no sé, la Televisa nunca se ¿cómo podemos decirlo? No se puso al corriente, ¿no? A los nuevos tiempos y... Se aferró mucho a la vieja escuela. A la vieja escuela y a las viejas prácticas. Y quiso cambiar muy rápido y no funcionó, la neta. Y sobre todo reflejaban los ratings, ¿no? Como que... muchas, lo que era el punto fuerte de Televisa son las novelas, ¿no? Que empezaron a tener muy bajos ratings. Y las otras televisoras, a excepción de Televisa, están pasando telenovelas de otros países, tanto TV Azteca como la nueva que es Imagen TV. ¿De Turquía? De Turquía y de Brasil. Que aparte, ves las novelas y dices, están padres, tienen buen formato, buena producción y muy buena historia. O sea, tienen buenos escritores. Que hasta han ganado Emmys internacionales, no manches. Bueno, pero pues sí, el chiste sí. Es de que parte de las acciones que ha tenido Televisa han sido las de quitar exclusividades. ¿Qué significa esto? Cuando tú eres un artista exclusivo de Televisa, aunque no trabajaras, te seguían pagando. Para que no estuvieras en otro canal. Ajá, nomás por eso. Sería insostenible. Pero no, pues no se pudo. Deberían de haber hecho como en cualquier otro país del mundo. Que tienes un programa y quieres anunciarlo, vas a la televisora a un programa de la competencia. Ajá. Pero pues te beneficias tú porque le da rating a tu programa que va a salir nuevo, y la competencia te beneficia porque está un artista en su canal. Sí, exacto. Por eso aquí en México no puede haber talk shows porque no hay de dónde agarrarse. Nunca va a poder. Que siguen toda esa tontería de la exclusividad y que, hey, si vas a tener cada Ramones, ya no regreses aquí. Sí, exacto. Es una tontería porque, pues, por eso no pegan los programas porque nadie sabe qué nos sale. Aparte que el cable ya penetró mucho en el país y ahora tiene que competir con Cine y Garra Canal. En vez de que antes era Televisa y contra TV Azteca, en los 90. No, ya. Ahora, la gente se aburrió de ver la misma novela y puso cable. Y aparte, si no tienes cable, tienes los canales de televisión en HD. Televisa tiene a Easy y a Megacable. ¿Qué no saca lana de ella? ¿Qué? No les está alcanzando, Miguel. Pues, no les está alcanzando. No, pues todo lo de las exclusividades. Y... Bueno, pero es un tema para. Igual. De informada. Igual, es más, ¿no has visto la América? El América es un equipo propiedad de Televisa. ¿No has visto nueva playa de la América? No. Si quieres buscarla. ¿Tiene Huawei? ¿A quién? No, búscala. Huawei. Ahora es una caja de anuncios ya. Pues, antes tenían dos anuncios, ahora no, ya. Entra Home Depot, entra Huawei, entra Corona Light, entran otros dos más. Una buena lana por cada uno. Porque necesitan dinero. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla esta historia, porque apenas van dos fuentes que lo confirman. Sí, pero una de esos es Villalobos. Falta. Pero por favor, falta, vamos a ver. TV Notas, como que no le creo mucho a TV Notas. Pero sí, sí, pero, el chiste es de que sí están por un bachesote en cuestión económica. ¿Pensé que era de la TV Azteca, fíjate? No, pues dicen que lo que va a suceder con TV Azteca es de que van a vender los derechos, pero de los juegos de fútbol. No sé si Santos... ¿Y el doctor García? Dicen que Santos y Tijuana probablemente se vayan a Fox Sports. No dicen cuándo. Pero para 2019. Pero bueno, ahí está, para que veas. Vamos a ver qué pasa con la tele mexicana. Ajá. Pionera en su ramo en los inicios de la tele en los 50. Uh-huh. Última en su ramo en la televisión actual. Así que como se va de primero a último, como Blockbuster, aferrándose a los viejos momentos. Oye, me acuerdo, me estaba chutando ahí un documental de Blockbuster ahí en el con el tipo de Gaming Historian. Uh-huh. Que estaban hablando de los videojuegos en renta y cómo Nintendo ahí entabló una demanda, sí, y les estuvieron dando con todo, que al momento de que cuando se les pedían los manuales, tenían que sacar copias y ellos lo tomaban como piratería. Sí, Nintendo tenía el modelo japonés. En Japón era una ley que no podían rentar videojuegos o películas. Ajá. Y ahorita ya se relajó, eso ya es más legal. Pero es que ya básicamente imponer eso aquí también en Estados Unidos. Y no, pues no. Mira, vamos a hablar ahorita ya para acabar de la tendencia bizarra de los japoneses de hacer una adaptación de película live action de todos sus mangas y animes. Uh-huh. Uno diría, bueno, pues si alguien puede hacer una película de sus obras, mangas, sería Japón. Pues obviamente, ¿no? Sirve que se quitan del asunto de que los gringos cambian toda la historia a una escuela americana y el gringo se llama Hiro. Y es güero, como Goku, una de Dragon Ball Evolution. Ah, ya santo, no. Pues ya te quedas, ve los cortos. Y mientras que, pues sí, le dan un gatazo, pero los efectos especiales son una basura. Oye, se me ha cerrado para Japón. Dices, Japón, hombre. Pues que a lo mejor... Mira la tecnología y mira. Yo diría que ellos quieren mantener algún tipo de estética del manga. Y se ven así como que raros los efectos, porque a lo mejor a ellos no les importa tanto la estética como los americanos, como nosotros. Ajá. Si yo era una película así, pues se ve como una serie de televisión. Son efectos de serie de televisión aquí. Ajá. O bajo presupuesto, mira, esas películas que ves ahí de Transmorphers, de esas que en Netflix. Sí. O sea, se ve feo. Pero allá, pues, allá se ven las películas así. No sé si sería algo cultural o... Pues debe ser, porque si no le meterán más lana a los efectos, ¿no? ¿No crees tú? Exactamente. Está haciendo el corto de Yoyos Bizarre Adventure. ¿Cómo le hace para tener ese cabello así el protagonista, Miguel? Se ve ridículo en el manga. Y se ve peor en live action. Sí. O sea, no les pasa nada si le adaptan un poquito el pelo diferente. No me voy a enojar que no se ve exactamente el pelotivo al de Yosuke. O sea, no me agüito. Pero ellos sí se agüitan. Está viendo el corto de Yoyos Bizarre Adventure. Se ve demasiado, pues, como no me lo indica, bizarro. Pero no se ve bien. Se ve extraña. Y no sale la película, no cabe ni la película. Agosto 4. No cabe ni dos capítulos de James Hunter. Yeah. La que me tiene preocupadísimo ahorita, pues, que se ve nefasta, es Full Metal Alchemist. Mira, yeah, yo solo tengo tres cosas que decir de yoyos, Miguel. Yare Dase. Es lo único que tengo que decir. Y aquí vamos, así vámonos. Mira, los hermanos Elric no son japoneses. Uh-huh. La gente se quejaba de Ghost in the Shell. Scarlett Johansson. Ajá. La mayor Motoko Kusanagi. En la película nunca le dicen Motoko. ¿A poco no le dicen? Le dicen mayor. Mayor nomás. Sí. El asunto de Kusanagi lo evitan hasta por cierta parte de la película. Se llama otra manera. Se llama Marisu, básicamente. La mayor Marisu. Ajá. Ay, no. Y se ve americana. Ajá. Vale, ¿verdad? Al final de la película le explican que Marisu, la mayor Marisu, en realidad... era una niña que huyó de casa, que era un grupo, como un grupo de rebeldes, que el gobierno captura y usa para hacer experimentos con cyborgs, ahí es su novio. Y el novio, básicamente es el Puppet Master, él hace en cyborg primero, y él se fuga años antes, básicamente domina el internet, es el Puppet Master de la serie, ¿no? Ah, ok. Y él, entonces él se topa con la mayor y le dice, es que tú eres mi novia de la infancia, tú eres Motoko. Algo le va a entender así. ¿Quién es? Y le da la dirección para que ella busque a su mamá. Entonces va la mayor, le toca la puerta y ve a una señora japonesa. ¡Ay, pásale! Es que mi hija se me perdió, ya no la volvió a ver. Pues dicen que está muerta, pero yo creo que está viva. Y de hecho tú tienes los mismos ojos. Te pareces mucho a ella, pero diferente. Y ella como que recuerda que Scarlett Johansson en su vida anterior, pues era una niña que se llamaba Motoko Kusanagi. Y de ahí sacan que es japonesa. Así lo explicaré en la película. Mal explicado, pero así lo explicaron ellos. Por alguna razón. Aquí, este niño no es europeo. No se puede llamar Alphonse. Alphonse Elric. O Edward. Porque es un niño japonés con el pelo güero. Si la gente se quejaba de Ghost in the Shell, yo quiero que esa misma gente se queje de Fullmetal Alchemist. Dicen, el fenómeno se llama whitewashing. Cuando ves un personaje asiático, y se le hace el papel a una persona americana. Como pasó con David Carradine con Kung Fu. Ajá, sí, serie, sí, como no. Que era para Bruce Lee, y lo metieron a David Carradine por sus huevos. Ese era el primer incidente de whitewashing. ¿Por qué no estuvo Bruce Lee? ¿Ya había fallecido? No, porque no tenía, nadie lo conocía. Ah, bueno. Entonces David Carradine era más famoso. Ajá, entonces, y fue al centro. El chiste es de que este niño no es europeo. Si allá hace Japón una película de Fullmetal Alchemist, lo menos que pueden haber hecho es meter niños europeos. Ajá. Niños güerito. Porque la historia es en una tipo civilización tipo europea de principios del siglo. No, o puedes sea, meterme a un Roy Mustang que también es japonés. Ajá. Porque no me la voy a creer. Eso desde ese momento hace que la película no se vea bien para mí. Aparte, el otro asuntito, esos efectos especiales. Que también se ven muy mal. ¿Qué gacho? ¿Qué les pasa? Mira, ve, ya lo ve grande, con la peluca mal puesta. ¿Sí? Sí. La está peleando contra, mira, pues la armadura de Alphonse. Ah, se ve padre. Pues se ve bien, porque es una armadura. Puede haber sido peor, Miguel. Los poderes se ven chida, pero este jovencito no es europeo. Ahí la película me pierde. Aparte los efectos se ven horrendos, mira nomás. En diciembre, fregados. Yo quiero ver que la gente se queje de por qué no son japoneses. Gintama, estamos viendo. La película de Gintama se ve peor todavía. Sabemos que es como tipo comedia. Pero deberían de no hacer adaptaciones de live action. Me gustaría más que hicieran películas anime como en los 90s. O un OVA de hora y media. Bien animado, bonito. Y ya. Una historia acá, side story, una... O una continuación de la historia, lo que quieras. Pero así bonito, ¿no? Exactamente. No tienen por qué hacer live actions porque no les quedan bien. Se ven raros. Estas se decrecieron como con $1,000, mira. No tienen ni siquiera fondos. Todos blue screen. Parece que le dijo Zack Snyder. Ok. Parece que es película de Robert Rodríguez, Rui. ¿Le dijo Robert Rodríguez? ¿Gintama? No. Entonces, ¿por qué se ve así? Ponte que salgan los Spy Kids. Sí, cómo no. Qué fregados. Mira. Más tarde dice Roberto Rodríguez. O sea, no. ¿Producida por Quentin Tarantino? Qué fregados. No. Y hablando, ahorita que decías de Fullmetal Alchemist, no sé qué tiene, cómo me cae jodo el personaje principal a mí. ¿Cuál? Edward. Algo tiene que me cae mal, cabrón. Es arrogante. Pero pues... No, se ve feo. No, qué gacho, hombre, caray. Como viendo ahí los personajes de JoJo's. Pero bueno, Miguel, pues ya, el tiempo apremia y tenemos cosas que hacer. Pues nos despedimos de este Coffee and Sodas que salió, qué bueno que se hizo. Lo que son los milagros. Ah, no hablamos de Castlevania. Oh. Pero vamos a hablar de Castlevania antes de irnos. Ya la vemos, se lo voy a esperar. Bueno, está bien, Miguel. Ahí me invitas a ver el primer capítulo y a ver qué tal. Bueno, pues, está bien. Nos vemos. Miguel, gracias. Nos vemos en una siguiente edición de Coffee and Sodas. Y se crashó la batería. Y no, man, Miguel, no. Son las 6 de la tarde. Oye, pero ¿por qué si te le pasas a Search? Gente. Son las 6 de la tarde. Ajá. El 7, el 17. ¿No estará Search en línea? ¿Nos habrá despertado el Search por allá? A ver, búscalo, búscalo. Ojalá que te conteste. Sergio. Sergio, ¿estás ahí? No, me estoy bañando. Arigato. Mr. Roboto. Ramen menudo de su. ¿A qué le escribí? Bueno, pues no está Sergio despierto. Creo que ya son como las 9 de la mañana o algo así. Es como las 10 de la mañana. Bueno, ya se fue. Aprox. En Japón. Pues ahí nos estamos en contacto, pues. Yo creo ya el siguiente Shangoleón Podcast en un par de semanas ya será. Este domingo anoche ya vuelve. El regreso de Sergio. Sí. ¿Lo veremos más flaco? Yo digo que sí. Y ojalá pues se haga el podcast. O digo, no, muchachos, vamos a tomarnos un break del podcast. Unos dos años. Tengo muy cansado. Venimos muy ojalá cansados. Ojalá que traiga un Sega Saturn. Nah, digas. Estamos en contacto, pues. Shangoleon.com. Coffee and Sodas ha terminado. Déjenos su comentario. Ahí está escondido el link. Shangoleon.com. Pero ahí está, señores. Todos son leídos y prometo que serán respondidos. Se imprimen y se leen para que sea más formal. Luego se atan se arman así como un moñito y se atan en un árbol de sakura, uh-huh, de cerezos blancos. Y luego durante todo el año. Y luego en el festival de Tanabata los quetamos y los quemamos. Exacto. Hacemos eso en un arbolito de Navidad que tenemos por ahí. Así que pues hermoso, es hermoso, es muy bonito el festival. Pues vamos en contacto. Igualmente, Jesús Miguel, cuídate. Vamos a ver Supercampeones. Vamos a ver Supercampeones. Y Pokémon. Hasta luego. Ándale, bye.